Este programa es realizado por el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia, convenio entre la Alcaldía de Medellín y Confenalco Antioquia, Alianza por el Patrimonio Vivo con University College London, Cooperativa de Arquitectura Convite, Colectivo Moravia Resiste, Habitantes de Moravia y la emisora La Cuarta Estación. Para mí Moravia es solidaridad, para mí Moravia es alegría, para mí Moravia es también esperanza y es diversidad. Para mí Moravia es resiliencia, cooperatividad, vibración, diversidad y vecindad. El cuidado como concepto se refiere a todos los discursos y labores vitales encargados de mantener la vida. En Moravia operan como una serie de acciones feminizadas, colectivas y continuas que se ejecutan para mantener y hacer perdurar la vida dentro del barrio. En este programa exploraremos cómo los diferentes sistemas de cuidado son un aspecto fundamental de Moravia, produciendo una red interconectada creada mediante la asistencia mutua entre la comunidad. Yo soy Juliana Paniagua, trabajo en el área de comunicaciones y en la estrategia de memoria del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Yo soy Irma Sea, habitante de la Comuna 4 y participo en los procesos del Centro de Desarrollo Cultural en la animación de dos procesos, uno que se llama Ellas Crean, de mujeres gestoras y artistas, y otro proyecto que se llama A Juntar Candela, que trabajamos con mujeres afrodescendientes. Yo soy Fernando Silva, soy estudiante del Master Building and Urban Design in Development de la DPU de University College London. Yo soy Jimena López, arquitecta de la UPB, y estoy representando a la Cooperativa de Arquitectura Convite. Definir patrimonio vivo en una sola frase y hablando de un territorio como Moravia es siempre difícil, pero como yo siento el patrimonio vivo en Moravia, lo defino como un proceso de integración comunitaria. Patrimonio vivo tiene que llevarnos al que todos nos sintamos no solo parte del barrio, sino responsables del barrio. Que no solamente me interese el bienestar de mi familia, de mi grupo, de mi organización, sino que vayamos más allá de lo personal, más allá de lo familiar, a la construcción de una comunidad más abierta, pero también más fortalecida. Nosotros como grupo entendimos patrimonio vivo como todas las prácticas sociales que han construido una identidad marcada en Moravia, guiadas por la capacidad de las y los moradores de organizarse y construir su espacio vital, a pesar de las vulnerabilidades territoriales que presenta Moravia. Esta capacidad de organización todavía existe y ha marcado una forma de vida peculiar en el barrio, en la que el cuidado de los habitantes es una prioridad de todos. Y las distintas iniciativas para mejorar la condición social del barrio que perduran demuestran que este patrimonio sigue vivo. Este conocimiento y esta sensibilidad están localizados y representan claramente a Moravia. Para mí, el patrimonio vivo es la fuerza de las memorias y las luchas comunitarias presentes hoy en la acción colectiva, orientada a lograr un hábito digno y seguro para todos. La formación de redes de apoyo colectivo dentro del barrio surge desde una condición de vulnerabilidad y violencia, resultado del contexto político mayor que ha caracterizado a la ciudad de Medellín y al país en su totalidad. Dentro de este escenario, el acto esencial de reproducir y mantener la vida aparece como una resistencia ante las violentas dinámicas de poder. La voluntad activa para preservar la vida bajo estas circunstancias, mediante una estructura social matriarcal, ha logrado aumentar la agencia política de la comunidad. Por lo tanto, desde la necesidad, el territorio fue formado, construido y organizado gracias a los liderazgos comunitarios de cuidado, donde las lideresas de Moravia juegan un rol fundamental. La historia de Moravia está inevitablemente vinculada a episodios de conflicto y trauma, pero las éticas de cuidado que diariamente se han producido y redistribuido por el matriarcado del barrio han permitido no solamente la existencia, sino también el desarrollo del barrio. Consideramos que es importante incluir el tema de los cuidados en un atlas de patrimonio vivo, porque nos ayuda a reconsiderar la dimensión política del cuidado y porque empezamos a hablar del cuidado con relación a lo que ocurre en el barrio y relacionado sobre todo con las luchas históricas que han permitido todos los procesos de construcción y consolidación de Moravia como territorio apropiado y sobre todo como territorio que ha sido liderado por los ejercicios de liderazgo con las mujeres. En ese sentido, pensamos que incluir esta dimensión del cuidado nos ayuda a visibilizar el gran rol femenino que han tenido las mujeres en la autoconstrucción de los barrios, no solo de Moravia, sino también de muchos barrios de la ciudad, y que nos ayuda a reconocer esa fuerza de la memoria en las acciones que se dieron en el pasado, pero también en el presente. Porque visibiliza las luchas femeninas que a través de acciones y la colectividad continua se han ejecutado formas de cuidado para mantener la vida, como creando redes de asistencia mutua que han permitido compartir el territorio a partir de lo que ya se comparte, que es una situación de empatía hacia el otro que está compartiendo el espacio conmigo. Es una deuda y es casi que una obligación, porque el desarrollo de Moravia ha estado absolutamente unido desde que era basurero a una serie de actividades de cuidado que han ido desembocando en unas acciones de participación comunitaria, de proyección social, de desarrollo comunitario, de desarrollo en el territorio. El cuidado ha mejorado e influido en todas las actividades que se realizan en el barrio. La estructura social matriarcal de Moravia ha aplicado el concepto de cuidado en el centro de su ethos y mediante este ha logrado conseguir un capital político que opera no solo a nivel barrial, sino también a escala de ciudad. En este sentido, el cuidado se transforma en un aspecto crucial dentro del proceso de reconocimiento de la comunidad del barrio. La construcción de un atlas de patrimonio vivo sobre Moravia enfocó sus esfuerzos en explorar tres áreas de prácticas de cuidado que actualmente operan en el barrio. La pregunta con la que introducimos el trabajo era ¿cómo es un barrio que me cuida? Y cómo los liderazgos se ejercen como actividad de cuidado en el barrio. Uno anhela un barrio, un espacio que socialmente sea sano, que ambientalmente sea saludable, que permita el desarrollo de las capacidades y las habilidades de las personas. Uno se sueña un barrio que atiende las necesidades básicas de la comunidad, y una de ellas por las que Moravia padece y ha padecido siempre es la vivienda. Entonces, pensamos que al hacer un atlas sobre los espacios de cuidado y los espacios de los cuidadores en el territorio de Moravia, es importante para repensarnos de qué manera estamos utilizando los espacios que hay, cómo debería ser la mejor manera de aprovecharlos y de qué manera las personas que vivimos en el territorio de Moravia los estamos utilizando y aprovechando para el desarrollo personal, familiar y comunitario. El cuidado siempre ha sido como relegado a la esfera doméstica y pues debido a su condición feminizada, pero esa cultura de cuidado y empatía se ha dado en el patrimonio vivo de Moravia y se ha llevado más a la cultura política y a tratar de ejercer o llevar a cabo una funcionalidad y unos servicios urbanos que ha requerido el barrio. Moravia, patrimonio vivo. A través del tiempo, en 1945, llega la primera ocupación en Moravia. Familias desplazadas por la violencia interna migran hacia Moravia. En 1963, se da la creación del primer comité de viviendas en Moravia. De 1977 a 1990, inicia la organización de convites comunitarios para la construcción y mejora de las viviendas. A través del tiempo, en 1980, hogares comunitarios. Surgen las mujeres organizadas para cuidar de niños mientras sus madres trabajan y además brindan servicios para ellas. También en 1980, entra en construcción el Parque de las Canillas, con la instalación de 4 canillas para el acceso comunitario al agua. En 1990 arranca el programa de alfabetización a mujeres desplazadas, promovido por líderes comunitarios. A través del tiempo, en el año 2008, inauguración del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. La construcción de la Casa de Todos fue promovida por líderes comunitarios, iniciativa que conjuga la movilización comunitaria y el acompañamiento de la administración municipal, acoge y promueve procesos sociales, artísticos y culturales. Del año 2010 al año 2016, la escuela busca a la mujer adulta. Se origina la Escuela de Formación Básica para Mujeres con soporte integral, cuidado de niños, transporte, psicología, entre otros. A través del tiempo, en el año 2017 se construyen las escaleras del Oasis, proyecto de regeneración del espacio público entre Urban Lab Medellín, Berlín y la comunidad. Y en el 2018, ellas crean Comienza su gestión, programa acogido por el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia para el fortalecimiento de capacidades artísticas, creativas y productivas de las mujeres a través del tiempo. Moravia, patrimonio vivo. Se respeta, el barrio se ama porque todos somos su alma. Hay algo muy importante, pues, que nosotros hemos reconocido, y es que hay unas redes de cuidado femeninas que se han tejido porque las mujeres se han visto como en la labor de ocupar lugares que tradicionalmente han sido ocupados por los hombres, pero además han tenido que seguir como comprometidas con labores domésticas o las labores que tradicionalmente han sido de la mujer. Entonces, digamos que eso se traduce a esa particularidad de Moravia, que es una red de vecindad y de cuidado mutuo más allá de la familia, sino cuidarnos entre todos como a partir de una situación común que nos llevó a estar juntos y a compartir un territorio. Bueno, yo creo que para entender esos cruces entre cuidado y género, específicamente para el entorno de Moravia, nos sirvió muchísimo pensar sobre las condiciones sociales, históricas, políticas y económicas que generaron un grupo de mujeres que tuvieron que luchar solas en estos territorios a los que llegaban. ¿Por qué mencionamos todas esas condiciones? Porque sabemos que las condiciones de desplazamiento forzado, porque sabemos que también que las dinámicas que se generaron en los barrios a raíz de la violencia, hablamos de la violencia política de los 50, de esos rezagos de esa violencia, pero también de las otras formas de violencia que se empezaron a dar en la ciudad, generaron que las mujeres se quedaran solas, ¿cierto? Por los asesinatos de los hombres, porque los hombres tenían que salir a trabajar y las mujeres se quedaban solas en los territorios y eran ellas quienes debían liderar esos procesos de autoconstrucción. Entonces consideramos que una primer clave está en analizar esas condiciones que generaron la movilización de estas mujeres. Los roles de género en la construcción de patrimonio vivo en Moravia han estado marcados por la actividad femenina. La participación de las mujeres ha sido muy importante en el desarrollo del territorio de Moravia. Por lo que ya decía Juliana, mujeres que llegaron solas, desplazadas, o mujeres que se quedaron solas ya viviendo en el territorio. Pero aparte de eso, ha habido unas coyunturas, unos liderazgos, unas participaciones muy importantes de las mujeres en temas de vivienda, de servicios básicos, de atención y cuidado de los pequeños, de los niños. Si bien el barrio ha sido construido por todos los moradores, ya sean hombres y mujeres, el rol de la organización social ha requerido generalmente en las mujeres del barrio, quienes han expandido las redes de reproducción y la mantención de la vida desde la intimidad de sus hogares al barrio en su totalidad. Lo que nosotros vemos en Moravia es de que la capacidad política de las mujeres ha quedado bastante demostrada cuando son ellas las que han sido las que se han hecho cargo de los procesos de organización social en todas sus dimensiones. En general, el rol reproductivo de las mujeres recae en ellas por expectativas de género. O sea, nosotros siempre podemos ver eso cuando el cuidado de la casa, que es el trabajo que prácticamente siempre es trabajo no pagado, recae por expectativa en las mujeres. El cuidado de los espacios públicos y de la vida en común, de las redes de infraestructura íntimas de cuidado, de liderazgo comunitario y cuidado de los cuidadores han sido prácticas continuas en el patrimonio vivo de Moravia. Identificando estas múltiples redes de cuidado, podrán ser reconocidas y potenciadas en las futuras transformaciones urbanas del barrio. Bueno, una de las estrategias clave que hemos pensado para repensar el futuro de Moravia tiene que ver con el cuidado de los cuidadores, que es un aspecto que no siempre se toma en cuenta en estos abordajes. Entonces, una de las estrategias va dirigida a los líderes, sobre todo a las mujeres, y nuestra propuesta está orientada a consolidar en el barrio un espacio que esté pensado solamente para las lideresas y donde ellas puedan encontrar actividades de formación que fortalezcan o las cualifiquen aún más en su proceso de formación político, pero que también puedan encontrar actividades o contención de autocuidado que les permita tramitar sus emociones. Repensar el futuro de Moravia desde una estrategia de cuidado nos ha motivado a nosotros y nos ha hecho pensar en el fortalecimiento de los liderazgos existentes en el territorio. Liderazgos en general, pero consideramos especial, dado el que las actividades de cuidado han recaído mayoritariamente en las mujeres, el que se pudiera tener un espacio, un lugar para que las mujeres pudiesen recibir atención, puedan acceder a formación y capacitación y puedan tener un lugar donde compartir, donde socializar, y desde donde puedan proyectarse mucho más positivamente a la comunidad. Principalmente nos estamos enfocando en tres ámbitos. El primero de estos ámbitos sería el del espacio público, y no estamos entendiendo espacio público solamente como parques y plazas, sino que también entendemos espacio público como cualquier lugar en el cual se pueda reunir la comunidad a modo de generar construcciones sociales conjuntas. La segunda estrategia se refiere a la vivienda y la vecindad, como mencionó anteriormente Jimena, y se refiere a la infraestructuras de ayuda mutua entre vecinos y cómo estas formas de solidaridad deben ser valoradas en los próximos planes de desarrollo urbano del barrio. Existe un nuevo plan de desarrollo para Moravia y la experiencia nos ha mostrado hasta ahora de que estos planes de desarrollo no consideran la vivienda como un espacio para construir vecindad, sino que básicamente encierran a las familias dentro de los departamentos, los edificios que se están construyendo. Finalmente nos queremos enfocar en lo que mencionaba Julián y Doña Irma anteriormente, que son los liderazgos femeninos de Moravia, y proveer a las lideresas un espacio para su cuidado. Si bien el liderazgo es un rol fundamental en la provisión del cuidado para la comunidad, Este rol también genera mucha presión y genera mucho cansancio en quienes lo ejercen. Genera mucho agotamiento y este se debe principalmente a toda la presión que existe sobre esto. Y con Renovación nosotros también nos estamos enfocando principalmente a que este sea un espacio intergeneracional. Lo que queremos es que la experiencia que han tenido las lideresas históricamente en el barrio sea traspasada a las nuevas generaciones para que el rol de las lideresas no desaparezca. Es la conservación de la vecindad como una forma de surgir juntos en el territorio. Y como a partir de eso, conservar las relaciones sociales de ayuda mutua. La priorización de las estrategias que realizamos creo que responden a las preguntas que nos hicimos como grupo durante este ejercicio de investigación colaborativa. Y es que pensamos que estas estrategias ayudan a potenciar las acciones y las infraestructuras y las redes de cuidado que identificamos en el barrio y además abordan todas las dimensiones de cuidado que también mencionamos, ¿cierto? Trabajan con la dimensión íntima del cuidado, con este trabajo que queremos realizar con las lideresas, pero también abordan la dimensión pública del cuidado con todo el tema de fortalecer las redes tanto institucionales como las redes vecinales y la manera como se articulan esas redes institucionales, vecinales, con los actos de cuidado que se presentan en los hogares. Entonces creemos que con estas estrategias cubrimos todos los niveles de cuidado que nos propusimos estudiar durante este ejercicio de investigación. Enfocándose en espacios públicos, viviendas y el rol de los liderazgos femeninos, se busca consolidar las prácticas autogestionadas del cuidado al centro de la transformación futura de Moravia, pues estas aseguran la vida digna de los moradores, quienes exigen que sus redes de soporte mutuo sean valoradas y expandidas por las autoridades de Medellín. Moravia es un ejemplo para la ciudad de Medellín de cómo las iniciativas sociales y la colaboración mutua pueden ser motores para mejorar la condición vital de sus moradores, utilizando sus capacidades locales para cambiar su perfil urbano. La transformación que ha tenido Moravia no es espontánea y responde directamente a la gestión que los habitantes han hecho desde siempre para asegurar la mejoría de su espacio. Medellín puede aprender a confiar en el fortalecimiento de los procesos locales como una forma de asegurar la dignidad de sus ciudadanos, reconociendo la capacidad local en la entrega de cuidado y la mantención de la vida. Es la creación de un ecosistema de cuidado que se manifiesta a través de la vecindad como un acto de resiliencia y resistencia política ante las condiciones que se pueden presentar. Digamos, esta conservación de la vecindad es muy importante por algo que mencionaba Fernando antes, y es como esta construcción que se está dando de la ciudad en cómo se hace la vivienda, porque se está convirtiendo en algo muy individualizado, en el que no tenemos contacto con las personas que comparten el espacio conmigo, más allá de los núcleos familiares. Entonces, digamos que eso es algo que permite, la vecindad es algo que permite crear lazos sociales para surgir juntos y operar de manera colectiva. Es que la lucha por la dignidad nunca se termina y que el amor y la fuerza que genera un territorio tiene que traducirse no solamente en el discurso, sino en las acciones. Y eso es lo que ha hecho Moravia históricamente, demostrar con acciones que su comunidad está informada y capacitada para negociar con la administración municipal y para no dejar que otros decidan su futuro, sino para ser ella misma, desde la comunidad, quien aporta sobre lo que quiere lograr como territorio y como barrio. El legado de Moravia para Medellín es constancia, lucha constante. Moravia, desde sus inicios hasta el día de hoy, no ha parado de luchar por el mejoramiento de sus condiciones, por su derecho a la vivienda, por su derecho a un espacio digno, por su derecho a unas calles organizadas, por su derecho a la quebrada. Para mí, Moravia es organización, lucha, solidaridad, simpatía y mujeres muy fuertes. Actualmente, se hace esencial redistribuir las cargas de las lideresas, pues ellas hoy enfrentan dificultades desde su rol como cuidadoras y tienen la sobrecarga causada por el rol de liderazgo sumado al trabajo reproductivo no remunerado. Hoy, cuidar a las cuidadoras es fundamental para imaginar un futuro para el barrio. Para mí Moravia es intensa, es dignidad, es fuerza comunitaria, es fiesta y es valentía. Para generar un sistema de cuidado en Moravia es fundamental considerar la distribución colectiva y doméstica de las actividades de cuidado. En la esfera colectiva, la salud, el desarrollo cultural, el ambiente seguro y las dinámicas de familia como dimensiones transversales del cuidado en los espacios públicos y de la vida en común. Asimismo, es necesario entender la infraestructura íntima del cuidado, su redistribución, el liderazgo comunitario y el cuidado de las cuidadoras. Moravia, patrimonio vivo. Moravia, patrimonio vivo. Moravia, patrimonio vivo. Moravia, patrimonio vivo. Moravia, barrio de cultura, de humildad, de liderazgo, de sudor, amor, de arte y de trabajo. Moravia es tu casa, es mi casa, es la casa de las familias colombianas. Puño al aire por Moravia. Moravia, barrio de cultura, de humildad, de liderazgo, de sudor, amor, de arte y de trabajo. Moravia es tu casa, es mi casa, es la casa de las familias colombianas. Puño al aire por Moravia. Sabemos a qué sabe una sonrisa y una lágrima, cabeza levantada. Nada de lástima. Vivimos y vimos sueños donde muchos solo vieron cuerpos muertos. No creemos en cuentos raros del estado. Hemos estado.